Qué grato es estar con ustedes. Es un fin de semana, un día viernes. Queremos decirle que usted es bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y Pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que Dios continúe bendiciéndole grandemente junto a sus seres amados. La parábola del hijo pródigo. Del padre amante. Del padre amante, o también podría ser el reconocimiento que hace el pecador de la casa del padre. Bueno, son títulos de acuerdo a lo que uno quiere darle énfasis. Pero volvemos a insistir sobre la idea de que sería bueno que usted leyera Lucas 15, del 11 al 32, donde está esta parábola, donde se muestra realmente la rehabilitación del hombre, cómo puede volver el hombre a ser lo que fue siempre. Alguien dice que la tierra o el hogar es un pedacito de cielo, y el pedacito de cielo a veces no se torna tan pedacito de cielo por algunas razones en el hogar, pero Dios tiene un lugar preparado justamente para nosotros, para darnos lo mejor, y eso será al final del camino. Pero por ahora Él nos ha otorgado en estos ejemplos que hemos visto, tanto del hijo pródigo como de la moneda, como de la oveja perdida, que Dios está con sus brazos abiertos esperándonos en su hogar, bueno, su cuidado. Tú dices que nos dará al final del camino. La verdad es que al final del camino tendremos la plenitud, pero el Señor siempre nos está entregando, ¿eh? El Señor cada día está derramando sus bendiciones sobre nosotros, y siempre podemos reconocer la mano de nuestro Dios en todo lo bueno que nos ocurre, en todo lo bueno que tenemos. Tenemos privilegios que no alcanzamos a comprender. ¿Cuántas cosas nosotros recibimos? A veces pienso, cuando estoy en cama calientito ahí, cuántas personas están sufriendo de frío. Cuántas personas están en este momento padeciendo por la guerra. En fin, hay situaciones bastante difíciles en todas partes del mundo. Bueno, ¿y por qué yo tengo estos privilegios? Tengo que agradecer a Dios que el Señor siempre nos privilegia, nos bendice, nos rodea con su manto de justicia, y también nos protege de tantos peligros, de tantas cosas que pueden ocurrir. Y fíjate que estaba pensando también en la posición del otro hijo. Hay fiesta, todos están alegres, el hijo ha vuelto, pensábamos que estaba muerto, pero ha revivido y está aquí, y todos están felices y contentos, y había algarabía, había fiesta, había música y todo eso, y el hijo que viene del campo después de un arduo trabajo del día, llega a casa y le extraña que ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué esa música? Y le dicen que el hijo... Que llegó tu hermano. Llegó tu hermano, claro, llegó tu hermano, y tu padre ha hecho fiesta, mandó matar el becerro gordo, ¿ya? Y él se enoja y no quiere entrar. Y el padre tiene que salir ahí a tratar de convencerlo que entre. Y cuando tú ves esa reacción del hijo, de improviso uno enjuicia muy fuertemente al hijo. Pero si tú ves desde el punto de vista del hijo, no hay una comprensión también de esa persona de lo que es el padre, porque el padre está feliz, el hijo no está feliz. Yo creo que cuando vio al hermano que pidió, quizás le dijo, pero ¿cómo se te ocurre estar pidiendo eso? ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Bueno, después que yo lo tenga me voy a ir de la casa. Pero ¿sabes lo que eso significa? Bueno, mira, mejor le habrá dicho, ¿y a ti qué te importa? Yo claro, soy dueño. Claro, pero se me place. Pero el hijo mayor quizá habló con él y le dijo, mira, por favor, no lo hagas, yo no veo, estás haciendo algo equivocado. Y algo más quizá le dijo, eso uno lo está suponiendo, ¿no? Yo pienso que si te vas, no vuelvas. Estás alargando mucho la parábola. Claro, si tú te vas, no vuelvas más, porque nos vas a hacer estorbo aquí. Entonces, todas estas cosas, con rabia, yo pienso que el hijo mayor tenía razón, porque lo que le va a decir al padre, mira, yo estoy siempre contigo, he trabajado contigo, te he cuidado todos tus bienes, y nunca me has dado una ovejita para celebrar con mis amigos. Ahora, fíjate, aquí hay una mala comprensión de lo que es el padre. Gran mentira. La gran mentira, porque recordemos que comienza cuando la parábola esta comienza, dice que el menor le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dice, y les repartió los bienes, y les repartió, no dice le repartió, le dio la parte, no, no dice le dio la parte, sino que les repartió, quiere decir, ya, tú tocas la tercera parte y tu hermano las dos partes. Ahí está las dos partes que te corresponden. O sea, ahora lo que él tenía era la parte que le correspondía y él podía perfectamente haber tomado un becerro gordo y haber participado de él con sus amigos. Lo que está pasando aquí es que el hijo mayor, la verdad que no había disfrutado de la compañía y de todo lo que el padre ofrecía, tal como el menor. Ellos no habían entendido, ninguno de los dos había entendido el amor del padre, ninguno de los dos. Y se nota más aún cuando el hijo mayor le enrostra al padre y le dice, ese tu hijo que botó el dinero, lo malgastó, no es mi hermano, es tu hijo. Claro, ya no era su hermano en realidad, claro. Porque se había ido, había sido desheredado en realidad, en el sentido que se había llevado la parte que le correspondía, pero no había nada que le correspondía. Pero fíjate que a pesar de que el hijo se había llevado la parte que le correspondía, yo no lo veo como un desheredado. O sea, el padre nunca lo consideró así. No estoy viendo el concepto así. Que tenía el concepto el solamente hijo, en cuanto al dinero, mayor. En cuanto a los bienes, podría haber sido así. Y ahora a lo mejor él estaba furioso porque decía, bueno, él va a venir a comerme la parte que me corresponde a mí ahora. ¿Otra vez la van a repartir? Ah, claro, no puede ser, y estaba celoso. Ahí se nota que el hijo mayor no tenía amor. Y en esto creo que está el énfasis también que el Señor hace por aquellos escribas y fariseos que se enojaban porque el Señor comía con pecadores, se juntaba con pecadores. Ellos se enojaban porque, ¿por qué? Porque ellos no merecían la salvación. Y aquí el Señor le está diciendo, no, es que el Padre los ama y el Padre está preocupado por la salvación. Yo he venido a buscar enfermos, no sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Pero cuando nosotros vemos la condición de los escribas y fariseos, la verdad es que a lo mejor los escribas y fariseos estaban peor que lo que ellos estaban considerando de que estaban hundidos en el pecado. Bueno, tú encuentras que en el libro de Romanos se hace una explicación de esto también así, de alguna manera, porque cuando habla de los pecadores y de los gentiles, Pablo dice que están muy mal, ellos están entregados a una mente reprobada, sí. Y Dios los dejó. Pero después habla de los de Israel, y entonces él le dice, mire, y ustedes están peor porque ustedes tienen incluso el conocimiento, claro. Tienen la literatura, ahí en el templo están los libros sagrados, los leen todas las mañanas, o sea, todas las reuniones en que van, y aún así siguen siendo tan pecadores y apartados de Dios. Entonces, lo que pasa acá con esta rehabilitación que se produce en este joven es porque él entiende lo que es el Padre, el amor, la benignidad, la misericordia que tiene hacia él. Y podemos encontrar que el hijo mayor era terco, voluntarioso y egoísta. Esas eran las características. En lugar de él haber corrido al encuentro, llegó mi hermano. Y él seguramente podía haber tenido una actitud diferente. Si él hubiese amado al hermano, habría corrido, lo habría abrazado y no sabes cuándo. La misma actitud del padre. Claro, podría haber sido la misma. Pero desgraciadamente el hijo parece que estaba pensando solamente en los bienes materiales y en algunas cosas que dijo que no eran ciertas tampoco, como por ejemplo cuando en el rostro, yo nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos, pero si los cabritos estaban ahí, si tú hubieses querido lo elegí, tú eres hecho. El dueño, claro, de ellos, sí, claro, entonces yo nunca he tenido problema. Y ahí está, Dios nos da todas las cosas y a veces nosotros siempre estamos reclamando por algo. Que Dios aquí, que Dios no me permite esto, que Dios me quita lo otro. A veces, al quitarnos algo, al no permitirnos algo, Dios nos está protegiendo y nos está ayudando, nos está librando de tentaciones y otros problemas. Por eso que debemos reconocer que lo que Dios hace siempre es lo mejor. Mira, otro aspecto que aparece aquí en esta parábola es el hecho de que el joven menor decide irse, tomar lo que no le corresponde, y lo otro que el padre de alguna manera no hace cuestionamiento y se lo entrega. Ahora, el asunto es que esto está mostrando la libertad que Dios otorga al ser humano. Uno podría preguntarse, ¿cómo se decide nuestro destino? En la Biblia hay dos ejemplos, Horacio, que muestran claramente la decisión que uno puede tomar para bien o para mal. Está el caso del hijo del hombre rico y de Lázaro. Lázaro es una parábola que a veces ha sido cuestionada por el planteamiento que hay allí, pero la historia que Cristo está, o la lección que Cristo está enseñando en el caso del hijo o del hombre rico, es que él tomó una posición, decidió no seguir a Jesús porque había un impedimento, ¿no es cierto? Sus riquezas le impidieron seguir a Jesús. Dios, yo no creo que Cristo estaba tratando de quitarle todas las posesiones, no. Sino era que tomara una posición y colocara en primer lugar a él y después la riqueza. Y es posible que si el joven rico hubiese hecho lo que el Señor le dijo, si él hubiese entregado todas las riquezas, es muy probable que Dios le hubiese dado el doble de lo que él tenía. Pero también, por supuesto, sí, sí, es así. Eso no era el problema. Ahora, en el caso de Lázaro, tú sabes que es una historia que es un poquito controvertida, pero la lección que enseña es maravillosa. Mira, Lázaro está, ¿no es cierto? Han ido al cielo, están allí el rico y el Lázaro, están, y uno dice, oye, por favor, pásame. Y a propósito, está en el capítulo 16 del libro de San Lucas. El siguiente capítulo, de los 19 al 31. Entonces, Lázaro está y está el hombre rico ahí al lado. Entonces le dice, dame un poquito de tu agua, de eso que tienes, porque estoy terriblemente mal. Y entonces él se da cuenta de la situación y dice, ¿y por qué no mandan, por favor, a alguien para que le avise a mi gente, a mi familia, quizá a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, el resultado que van a tener si siguen por ese camino? Y él le dice, no, tienen suficiente escritura, lo voy a decir así, tienen suficiente información para que tomen la mejor decisión. Y no se les dará otra que la que ya la tienen. Entonces, eso es allí cómo se decide el ser humano. Claro, no se decide en vano, no se decide sin conocimiento, sino ahora, que hay suficiente conocimiento. Tenemos que reconocer que hay personas que tienen ideas preconcebidas y a veces están en el camino equivocado. En esto, en cuanto a la parábola del rico y Lázaro, debemos recordar que la base de esta parábola está en el versículo 14 del capítulo 16. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Ahora, por esa avaricia era que el Señor les contó esta parábola. No está hablando de un cielo y de un infierno aquí. El Señor no está haciendo énfasis en eso. Era una historia que ellos conocían, y el Señor, como era conocida, la usó para sencillamente darles una verdad que ellos desconocían. Ellos pensaban que la riqueza era sinónimo de bendición y la pobreza de maldición. O sea, el rico estaba bendecido por Dios y Lázaro estaba maldecido por Dios. Y eso no es así. No siempre. Es verdad, en el caso de Job, por ejemplo, podemos hablar de que la riqueza era una bendición para Job. Y siempre fue una bendición y continuó siéndola, porque el Señor le volvió a entregar lo que él había perdido. Pero no siempre la riqueza es sinónimo de bendición. Entonces, para sacar ese concepto de la mente, es que él les contó esta historia. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición, es cuando necesitamos a Dios. Es así que cuando este jovencito se dio cuenta que ahora no le quedaba nada y que estaba luchando solamente por subsistir, ya no tenía ningún plan, ya no tenía ninguna ambición, sino que él, lo único que ahora le interesaba era comer para poder vivir y nada más. Con esa idea él volvió a casa. Bueno, y el padre no tenía esa idea. El padre no esperaba que él darle de comer solamente para que viviera. Él tenía un plan para él, tenía cosas que entregarle todavía. Y es así también como él trata de enseñarle al hijo mayor, que él debería haber estado contento. Dice, este es mi hijo que estaba muerto y volvió a la vida. Entonces, por eso la alegría, y que él debía haber compartido. Pero aquí se muestra, se retrata de cuerpo entero, este egoísmo y esta lo terco que era el hijo mayor, tenía problemas, y eso estaba mostrando a aquellos que se creían autosuficientes y que miraban a los demás como desechados y solamente ellos tenían derecho a entrar al reino de los cielos. Lo que pasa, Horacio, quizá concluyendo esta conversación de este día, las parábolas nos están mostrando de alguna manera el hecho de que hay personas que hacen de Dios su sostén, su abrigo, su compañía, y otros que no lo hacen. Y entonces al final del camino, lo que sucede, o al final del sendero, o mientras caminamos en un mundo, estamos tan desprotegidos que el mal nos ataca directamente y nos hace doler mucho. Dios no quiere eso para nosotros, quiere lo mejor, quiere que estemos bajo el alero, bajo el manto de su justicia. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar esta noche en el resumen. Recuerde que ninguno hay tan malvado que no encuentre fuerza, pureza y justicia en Jesús, que murió por los pecadores. Él está esperándolos para cambiarle los vestidos sucios y corrompidos del pecado por las vestiduras blancas de la justicia. Él les da vida y no perecerán. Que el Señor los bendiga, será hasta el resumen.